Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, Alan Parsons, con este trabajo increíble de Project con Eric Woolfson, canción exitosísima que hace parte del trabajo The Turn of a Friendly Card, uno de los mejores productos que tuvo Parsons en su existencia. Woolfson murió en el 2009, Parsons sigue molestando por ahí, de los años 70, Time. Flowing.